guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y volvemos al aire de este Enredando las Mañanas de día miércoles, primer enredando de septiembre que se hace desde Zumba la Turba. No sé a qué viene eso, si es muy importante. Ay, no, pero bueno, en la radio nos encanta enmarcar, ¿no? Pero esta cuestión de la no visualización les vamos como dando marco siempre, ¿no? Entonces, así bueno, es. Hay que decir en qué momento del año, de la estación estamos. Bueno, hoy estamos esperando una en primavera que se está haciendo esperar también, ¿viste? Esperamos. Sí, sí. Pero bueno, mientras esperamos, seguimos paseando por las provincias argentinas. Recién estuvimos en Chubut, y ahora nos vamos a San Luis, donde ahí está la compañera Noelia de Radio La Bulla, también de la Red Nacional de Medios Alternativos, que bueno, nos comunicamos con ella para que nos cuente una situación también de organización de trabajadores y trabajadoras que se está dando ahí en San Luis. Buenos días, Noé, bienvenidas al aire en Enredando las Mañanas, y te saludamos y gracias por estar ahí comunicándote con nosotros. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días a toda la audiencia, un gusto escucharles. Ahí desde tempranito estamos escuchándole Enredando las Mañanas, y un gusto participar con ustedes. Bueno, pues en las situaciones que vivimos en cada provincia, recién lo que relataban desde Chubut, que nos sorprende, la verdad es que no podemos creer lo que está pasando, y en San Luis, que es este otro país que nos venden por los medios hegemónicos con tanta publicidad. El mejor país del país, tiene sus problemas, tiene sus situaciones, pero bueno, siempre tapadas porque hay un monopolio de los medios de comunicación en San Luis, donde corresponden a la voz de la Rodríguez A, y eso lo vemos cotidianamente quienes tratamos de hacer otro tipo de comunicación o de militarla desde otra forma. Así que en estos días los trabajadores y trabajadoras del área de la salud han estado manifestándose con un reclamo que ya viene de larga data en la provincia, en una provincia que tiene una obra pública magnífica, que todos los días inaugura o promociona nuevos edificios públicos con bombos y platillos. Esos edificios son excepcionales, pero quedan vacíos, ¿sí? No hay personal para las distintas áreas, y en el área de la salud se ve con claridad. Por eso es que en estos días, específicamente el día lunes, este lunes pasado, los profesionales de la salud, trabajadores y trabajadoras de la salud, marcharon desde el microcentro Puntano hasta la Casa de Gobierno, que acá se llama Terrazas de Portezuelo, y queda bastante retirada a varios kilómetros de la ciudad. Marcharon caminando, también es esa otra estrategia, ¿verdad? Los y las trabajadoras públicos de la provincia, para ir a hacer un reclamo, tienen que viajar varios kilómetros. De la Casa de Gobierno no está en el centro, está retirado. Pese a eso, marcharon desde el microcentro Puntano hasta Terrazas de Portezuelo para ser escuchados por la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, a quien ya le habían pedido varias audiencias y no los había escuchado. Los reclamos son varios en el área de salud, que todo el tiempo se están inaugurando centros de salud, hospitales y demás, pero están vacíos de personal, ¿sí? Eso es una problemática grave en la provincia, porque nos venden que tenemos hospitales de primer nivel, pero no tenemos personal, y eso es una realidad, ¿sí?, constante. Y los reclamos concretos de los trabajadores de la salud, los y las trabajadoras de la salud, bajo APTS, que es la Asociación de Profesionales Técnicos de la Salud, son varios. La recategorización, hay 250 trabajadores que están esperando su recategorización. hay pagos por el bloqueo de título que son insuficientes. En San Luis se bloquea el título a los trabajadores de la salud pública para que no trabajen en otras áreas privadas, pero el pago es insuficiente según lo plantea. También pide eliminación de los topes por antigüedad, una nueva ley de carrera sanitaria, reglamentación de la ley de licencias psicoprofilácticas, y bueno, y que se pare, el reclamo que escuchamos fue, es increíble, que se paren los maltratos, la violencia, la persecución y los despidos, porque ante el primer reclamo que se haga, ese trabajador o trabajadora ya queda marcado y no se le renuevan los contratos, se los persiguen, se los hostigan. Entonces, sufren los y las trabajadoras agremiados y sindicalizados en San Luis sufren un hostigamiento constante por parte de la provincia. Es lo que pasa en todas las áreas, lamentablemente. Hay una persecución al trabajador y a la trabajadora sindicalizado y organizado. Y bueno, trabajar en esa situación es altamente estresante, ¿verdad? Sí, no, bueno, gracias por este buen mapeo que nos acabas de hacer de la coyuntura también que atraviesa los trabajadores ahí de la salud en San Luis, como veníamos diciendo, que se repite a lo largo de todo el país como una foto común, ¿no?, de las condiciones de trabajo en la actualidad. ¿Te parece que vayamos ya al audio que nos has preparado? Sí, van a encontrarse con un audio en la primera parte de una trabajadora de la salud que no dio su nombre y que hacía la nota con un barbijo. La marcha fue la marcha de los barbijos, precisamente porque varios de ellas no mostraban su rostro, porque bueno, quedan marcados y después se les dificulta poder continuar con su trabajo. Después de eso marcharon hasta Terrazas de Cortesuelo, en la Casa de Gobierno, y lograron hablar con la ministra de Salud y salieron la secretaria adjunta Miriam Porter y Ana Trifirio, la secretaria general de la APTAIC, que dieron un pantallazo de lo que pudieron dialogar con la ministra. Es un audio que tiene un poquito de viento, porque este viento chorrillero puntano no nos viene dejando en paz desde hace varios días, pero se escucha bien. Así que le compartimos esa jornada que desde la bulla estuvimos acompañando para saber un poquito cómo la viven los trabajadores de la salud en San Luis. Bien, perfecto. Hechas las advertencias, vamos al audio nomás. Soy una trabajadora de la salud. Hoy estamos acá en Terrazas del Portezuelo reclamándole a la señora ministra que nos reciba, que reciba a nuestros representantes, porque hace 2 meses que se están pidiendo audiencias y se ha negado sistemáticamente a recibirlos. Los reclamos de los compañeros de salud son la recategorización de los 250 compañeros mal categorizados, dentro de ellos 120 enfermeras que les corresponde la categoría de licenciadas, que están en nuestro centro de salud, sirviendo a la comunidad y que están siendo mal pagadas. Además, hay compañeros técnicos radiólogos, hay compañeros técnicos fonoaudiólogos, técnicos kinesiólogos, que están en una categoría que no les corresponde. De esto la señora ministra sabe ya hace más de un año de esta situación y no ha hecho absolutamente nada para que esto se modifique. Además, rendimos concurso y reválida para tener estabilidad por 5 años y hace un año que estamos esperando el decreto del señor gobernador, lo cual nos da un contrato que vence cada 3 meses. Son una inestabilidad total. De esto se basan quienes nos conducen para amenazarnos, para decirnos que si no nos gusta que nos vayamos, que las cosas son así, que si no nos gusta nos podemos retirar. No podemos trabajar así en salud. Nosotros brindamos un servicio a la comunidad y lo hacemos desde las más altas convicciones de la ética profesional. Pero sin embargo el ministerio no nos escucha. Queremos la recategorización de los 250 compañeros. Queremos el 100% del bloqueo de título. Queremos que el señor gobernador firme los decretos de reválida y de concurso, que hace más de un año que no lo firma. Y además queremos que se revea una ley de carrera sanitaria que tiene más de 30 años y que ha quedado absolutamente obsoleta. Espero que nos puedan, los que nos estén viendo nos comprendan. Nuestro lugar de trabajo es en los hospitales, ahí nos gusta estar. No nos gusta estar acá reclamando, nos gusta estar sirviendo a la comunidad desde nuestros lugares. Pero tuvimos que venir a Terrazas porque la señora ministra y sus funcionarios no nos reciben. Nos han negado sistemáticamente las audiencias. Transmitir este reclamo, que es nada más que un reclamo justo de trabajadores que quieren una mejor salud para todo San Luis. Logramos que la ministra nos reciba, gracias a todos ustedes, así que buenísimo, eso en un como bueno para sacar. Comenzamos este diálogo nuevamente después de 2 meses que no nos recibían, nos sentamos a la mesa a dialogar. La ministra tomó nota de todos los reclamos que se le realizaron, inclusive arrancamos con el tema de recategorizaciones. Lo ha puesto en la agenda. Nosotros preguntamos si el gobernador está al tanto de la problemática que tenemos con las recategorizaciones en la carrera sanitaria y nos ha dicho que sí, que está al tanto de todo. Lo ha puesto en agenda. Lo que no, aparentemente, lo que nos dicen es que no hay plata. Están esperando la deuda. Están esperando que de Nación le paguen la deuda para poder arreglar algunos que otros temas. Obviamente. Ya se sabía todo eso. Obviamente es algo que ya lo tenemos más que sabido, pero lo que sí nos dio su palabra la ministra es seguir trabajando con el tema de las recategorizaciones. Tienen en agenda justamente todo este tema. Y trataremos de volver a insistir porque que dependamos del nivel nacional nosotros no corresponde. Se lo hemos dicho, le hemos manifestado que nosotros trabajamos acá en la provincia de San Luis, que nos deben la respuesta desde la provincia. Y que no es una provincia pobre esta, porque no es una provincia pobre, porque tiene plata para hacer obras, entonces no es una provincia pobre. No tienen plata para nosotros. Para carrera sanitaria no tienen plata. Nosotros le planteamos justamente ese tema, que es si la provincia realmente estaba mal económicamente. No, dijeron que no. Bueno, si tienen o no tienen plata, al final no se sabe, porque para lo que es carrera sanitaria, no, deberá venir de afuera. De todas maneras, yo creo que con este tema no hay que bajar los brazos. ¡Paro! ¡Hay que hacer paro! Reconocido por la función que cumplimos. El otro tema que hicimos es que la ley de SICO tampoco contempla a todas las guardias de la provincia. Todos los que están en el interior de la provincia y realizan guardia están vistos como con un día de, con días de diferencia con respecto a los complejos sanitarios o el policlínico, que son los grandes. Ahí vamos a trabajar un poco y vamos a volver a ordenar lo que en un principio hicimos, que habíamos dicho que esa gente que se tiene que subir a una ambulancia y hacer X cantidad de kilómetros solo con el chofer, con el paciente en riesgo de vida, tiene que tener también una licencia psico diferente a los otros que no lo tienen. Es un estrés. Recuerden que la ley de psico es solamente para evitar el envejecimiento prematuro y el estrés que se genera bajo estas condiciones laborales. En eso sí hemos podido, o sea que la ley de SICO la vamos a poder reglamentar. En todos los demás temas no, la respuesta fue negativa, no hay plata. Los decretos nos dijo que en esta semana van a salir, esto nos lo viene diciendo hace 3 meses, así que bueno, esperemos que salgan en esta semana realmente, porque ella hace mucho hincapié en los que han rendido mal y los que no han rendido. Y nosotros queremos saber quiénes han rendido mal y quiénes no han rendido y que no nos metan a todos en la misma bolsa. Entonces, que no tengamos miedo, que no van a echar a más gente. Nosotros sabemos que esas son palabras. La verdad es que no podemos asegurarles que el que va a cumplir con lo que está diciendo, porque ya hemos visto en este tiempo que ha habido despidos. Ha sido su palabra. votantes que están esperando que el gobierno de la nación pague una deuda. Es decir, que si el gobierno de la nación no paga la deuda nunca, nunca va a haber plata para la salud. Eso es la confusión. Y eso es lo que nosotros vamos a seguir pidiendo y vamos a seguir marchando y vamos a llegar hasta el paro, si es necesario, porque nosotros creemos que estos son nuestros derechos que nos lo están avasallando. ¡Vamos al paro! No te vayas con el viento. Y estamos de nuevo en el aire del Enredando las Mañanas después de esta alentador cierre que tuvo. Vamos al paro. El material que nos mandó la Noe. Muchas gracias, Noelia, por, bueno, por este contacto, por amplificar. Ah, se está duplicando. Me escucho dos veces. Las está escuchando el delay. Enredando por la página de la RNMA, a ver si salía bien. Está el show con toda la voz. Sí. Bueno, te decía muchas gracias por esta comunicación. A nosotros nos encanta poder hacer estos enlaces con estas corresponsalías populares que nos permite este tejido que hacemos de la Red Nacional de Medios Alternativos, en la que podemos multiplicar y amplificar las voces en lucha. Sí, así es. También para nosotros, pese a las dificultades que por ahí tenemos en la UDA, con falta de cuerpas, con dificultades técnicas y demás, poder ir entrelazándonos, es la verdad que es una alegría grande. Así que bueno, ahí escuchábamos en el audio que decían vamos al paro, decir paro en San Luis es toda una cuestión, porque hay gremios sindicalizados, hay personal sindicalizado en las distintas áreas, pero siempre el gobierno provincial está poniendo allí paños de diferentes formas, desde la presión de los trabajadores y trabajadoras cuando marchan o hacen un poquito de ruido, allí ponen pañitos fríos, o las presiones, como en este caso, que un decreto que desde el 30 de junio ya entró en vigencia y que contiene los resultados de los concursos de valía de los cargos y que está firmado por el gobernador Rodríguez Saab desde diciembre pasado, pero no se publican ese decreto, entonces los y las trabajadoras no saben lo que pasa con ellos, algunos tienen que dejan de recibir su sueldo y aún están sin saber qué pasó con su cargo, con su reválida, y eso tiene que ver con un área que se está organizando, que se está manifestando por las deficiencias que hay, y eso es otra de las formas en las que actúa el gobierno provincial, cuando ya no puede controlar tal cual como lo desea. Empiezan este tipo de aprietes a los y a las trabajadoras, que en este caso son ahora los del área de la salud. Así que, bueno, veremos cómo sigue esta situación y desde la bulla intentaremos seguir de cerca, porque también hay un manto de silencio o de cobertura bastante edulcorada por parte de los medios de comunicación de la provincia, porque bueno, se les quita la pauta, se los anula, se los persigue también a los trabajadores de la comunicación de la provincia, así que la verdad que es complejo poder difundir estos temas que hacen ahí ruido en este país perfecto que nos venden a través de la publicidad, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pero ahí están los compañeros de la bulla y bueno, es un poco nuestra tarea poder seguir tirando abajo ese cerco informativo que también le viene a les poderosos en no solo en San Luis, sino a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Tal cual, así es. Bueno, gracias compañeros por este tiempo, compañeros y compañeras de la RMA por este tiempito. Bueno, hasta la próxima, Noe, un abrazo. Hasta luego, abrazo grande. Uh-huh. Pasaba entonces nuestra compañera de Radio La Bulla de San Luis, compartiendo un poco lo que está sucediendo dentro de lo que son los trabajadores y trabajadoras del Estado ahí en la provincia Modelo, ¿no? Sí, bueno, vemos cómo en distintos lados del país la situación de los trabajadores, las trabajadoras, está realmente muy complicado. Así que bueno, como lo bueno es que se están organizando. Así que bueno, vamos a seguir tratando de difundir esto, pero bueno, se ven algunas similitudes, ¿no? Con lo de Chubut, la dificultad de tener una organización gremial acorde con los intereses y las necesidades y reclamos de los trabajadores y trabajadoras, que no están a la altura de la defensa de los derechos laborales, y sí están a la altura de estar en complicidad con los gobiernos y con el Estado. Uh-huh. Así que bueno, desde ya valoramos la organización desde abajo para romper esas alianzas y bueno, poder tener una organización de trabajadores y trabajadores que realmente representen y defiendan los derechos. Así que bueno, toda la fuerza ahí de los trabajadores de la salud de San Luis. Y nos vamos a un corte, una pausa musical. Uh-huh. Llegó la Iru, ¿no? Dijimos que llegó la Iru hace un rato, así que ya somos tres. Uh-huh.